¿Qué tal, amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? En el episodio anterior, pues hablé un poco del tema de los objetivos, ¿no? Y mira tú por dónde, uno de los temas que llamó la atención fue el tema de la pérdida de peso. Me imagino que cuando tienes 15 años y eres flacucho, la pérdida de peso te da igual. Pero cuando pasas de los 40 años, o en mi caso ya estás en los 50, ya te has dado cuenta de que tu metabolismo no es el mismo. Así que es una de las, me imagino que para muchos de vosotros, pues es una de las luchas con las que andáis, ¿no? Y en ese sentido, pues recibí un correo del amigo, bueno, no voy a decir el nombre, vamos a llamarle C, porque no le he pedido permiso para ponerlo, que me dice: Hola Converso, escuché tu último podcast y pienso contarte cómo superé la meta de adelgazar. Tengo 45 años y el 15 de junio pesaba 99 kilos. 2 meses después pesaba 14 kilos menos, o sea, 85 kilos. La meta fue superada, pero ahora quiero llegar a los 80 kilos. ¿Cómo lo hice? Dice, el ayuno intermitente. Dice, no como nada después de las 6 de la tarde y sin picotear en el día. Evité comer carbohidratos, comida procesada y dulces. Los primeros 10 kilos los bajé rápido, caminando 10.000 pasos y saltando a la cuerda 15 minutos cada día. Dice, me compré una cuerda barata del Decathlon que me ayudó mucho. Pero se puede adelgazar solo con el ayuno intermitente y los 10.000 pasos diarios. Espero que te sirva mi experiencia. Saludos, vivo en Rumanía y te escucho desde el 2012. Bueno, pues este amigo, que lo conozco bien porque además es de los habituales, me dice que espera que, pues sí, tu comentario me sirve. He leído bastante, porque ahora mismo se está poniendo muy de moda el tema del ayuno intermitente. Yo recuerdo, no sé, los que peináis canas como yo, cuando yo era jovencico, me suscribía a estos libros de kiosco, ¿no? Y uno era La Biblioteca de los Jóvenes Castores. ¿Cuántos os acordáis? La Biblioteca de los Jóvenes Castores. Bueno, esto era una cosa que había sacado Disney, que eran los sobrinos del tío Gilito, y era una especie de manual scout, pero sin ser scout, ¿no? Los jóvenes castores, pues, te daban consejos de naturaleza, senderismo, construirte una cabaña, cosas de ese tipo, y luego también, pues, te daban. Había secciones de todo. A mí esos libros me fascinaban. Qué pena que la encuadernación era tan mala que se terminaban descuajaringando. Pero recuerdo una de las entregas del manual de los jóvenes castores, desde la biblioteca, era que te decían que el león practicaba el ayuno, practica el ayuno un día a la semana, como para mantenerse en forma. Es decir, ni más ni menos que el ayuno intermitente. Antes de hablar, de decir del ayuno intermitente, del cual no soy un experto, no soy un nutricionista, soy un podcaster. Todo el tema este de los ayunos, hay que hacerlo, pues, si puedes, siempre en manos de un profesional, de un nutricionista, de tu médico. Y también hay que tener cuidado porque este tipo de dietas, cuando hay trastornos de alimentación, anorexia, bulimia, pues con más razón tienes que estar un poco asesorado, así que no toméis estos consejos como de experto, ¿no? Llevo oyendo hablar del ayuno intermitente tiempo. Hay distintos tipos de ayuno. Está el ayuno intermitente de 12 horas, que es un donde consumes 500 calorías 2 días a la semana y no tienen que ser días consecutivos. Esto me parece un poquito duro, ¿eh? 500 calorías, dependiendo de tu trabajo, puede ser, pero bueno, este es uno de los ayunos. Otro son comer en intervalos de tiempo más específicos. Hay ayunos de 12 horas donde se organizan las comidas de forma que tienes 12 horas donde vas a tener tus comidas y 12 horas donde ayunas. Algunos expertos, dice un artículo que leí, proponen ayunos, ventanas de ayuno de 16 horas y en las 8 horas restantes es donde te organizas tus comidas. En este tipo de ayunos, esto me recuerda un poco al Ramadán. Me recuerda un poco al Ramadán. En este tipo de ayunos puedes tomar agua, puedes tomar café y puedes tomar té. Es decir, puedes tomar líquidos, obviamente no puedes tomar zumos ni bebidas azucaradas, pero agua, café y té puedes tomar durante el periodo donde no ingieres alimentos. Por supuesto, consulta a tu médico, pero conozco mucha gente cercana a mí, que me hablan del ayuno intermitente y de lo útil que les ha sido. En ese sentido, y viendo un poco el éxito de este tema de interés, pues sabéis que hay una podcaster, que es la podcaster Esperanza Martínez, del podcast Entrenamiento Mental. Ella, como profesional, ella es psicóloga deportiva, pero también tiene una consulta donde trata muchos temas, entre ellos los trastornos alimenticios. Tiene mucha experiencia en el asesoramiento y en la ayuda a personas que sufren ese tipo de trastornos o que tienen una relación tóxica con la comida, cosa que le pasa a mucha gente, ¿no? O cierta dependencia. Bueno, pues quiero proponeros algo que ella me ha ofrecido y que quiero hablaros en Vidas en Red. Se llama de un programa de coaching nutricional. Algo que puede ser de muchísima ayuda para muchos. Para muchos el problema es su relación con la comida, la motivación, ¿no? El problema no es que no sepan qué hacer, es que no encuentran la voluntad necesaria y que a lo mejor ya tienen hábitos que se han forjado a lo largo de mucho tiempo. Bueno, pues la psicóloga Esperanza Martínez nos va a ofrecer 10 sesiones de 10 euros cada una. Sesiones que se van a tener una periodicidad de cada 10, 15 días. Van a ser sesiones online, en grupos, en un grupo de 20 personas. Y se va a tratar y se van a ofrecer herramientas y recursos para mejorar tu relación con la comida. El objetivo es que cambies tu relación con la comida y tener hábitos de vida saludable que, por supuesto, te van a ayudar a perder peso. Cada sesión va a quedar grabada y las herramientas se van a mandar por correo electrónico para que puedas seguir trabajando en casa. Además, habrá un grupo de Telegram donde se podrán compartir retos, objetivos y distintos consejos. 10 sesiones de 10 euros cada una, cada 15 días, con el objetivo de ayudarnos a perder peso y a tener hábitos saludables y a vencer un poco pues esa atadura, esa adicción, esos hábitos que nos cuesta corregir. De momento, si os interesa, os voy a dar más. Empezaría en octubre, eso sí, empezaría en octubre, pero dentro de poco pues vamos a mandar los enlaces para que os apuntéis. Dicho esto, que es algo que me parece muy, muy útil. Por cierto, no sé cuántos visteis un directo que hice este mes de agosto. Estuve en la consulta de Esperanza y ella estuvo hablando un poco de cómo trabajaba, de las herramientas que utiliza, muy interesante. Está en mi canal de YouTube. Quiero hablaros de otro tema completamente diferente. Ya sabéis que bueno, no solo hablo de tecnología, hablo de política, aunque a muchos amigos, queridos amigos, pues no les entusiasme, pero también hablo de otras cosas aquí. Y una de las cosas que estoy hablando pues fue algo que comenzó hace ya años, cuando empecé a recomendar libros en el podcast. Y uno de los libros que recomendé es el famoso libro, uno de los textos fundacionales de Vidas en Red, que es El hombre en busca de sentido, del psiquiatra Viktor Frankl, un testimonio de su paso por varios campos de concentración y de cómo esa experiencia a él le ayudó a forjar una terapia, una filosofía que se llama logoterapia y donde, bueno, es un libro que ha ayudado a mucha gente a vencer dificultades y distintos problemas. El libro a mí me impactó muchísimo, a mí me ayuda y vuelvo a ese libro una y otra vez porque creo que es uno de los libros que se deberían de leer. Y a raíz de la recomendación de ese libro, pues hubo algunos amigos que me escribieron y me dijeron, mira, Converso, siempre recuerdo algunos, sobre todo chavales muy jóvenes, ¿no?, que me decían, Converso, es el primer libro que me he leído en mi vida. Me ha gustado tanto que quiero que me recomiendes más libros. Recuerdo otro joven que me escribió y me dijo, Converso, voy a empezar la universidad y ya estoy dando pasos en mi vida y me doy cuenta de que no estoy preparado ya no solo para la universidad, no estoy preparado para la vida. Y nadie me ha preparado para la vida en el instituto, ni siquiera en casa he aprendido para la vida. Así que, por favor, recomiéndame libros que me ayuden a estar preparado. Y la verdad es que es un tema en el que pienso mucho. Creo que nuestros programas educativos se están deteriorando, con la pérdida de las humanidades. Yo creo que en mi época de colegio, de instituto, lo que más me ayudó a nivel de la vida, ¿no? De equiparte con recursos para enfrentarte a la vida, pues fueron sin duda la literatura, la historia, la filosofía, aunque yo no tuve un profesor de filosofía particularmente que levantara pasiones, sino prácticamente lo contrario, y la religión. Y eso, claro, todas estas asignaturas dependen mucho del profesor. Si el profesor es un maestro, es un profesor con todas las letras, pues te va a cambiar la vida. Nosotros teníamos, en mi época del colegio e instituto, teníamos un profesor de historia que era don José María, que ya ha fallecido tristemente, al que amistosamente le llamaban el Pechola, pecho de lata, porque era un tipo atlético, ¿no? Este hombre había sido militar, era un hombre con una cultura inmensa. Lo mismo nos enseñaba la fórmula matemática que Colón había seguido para comprender y para demostrar la circunferencia de la Tierra. Lo mismo hablaba el griego de Homero, y cuando visitaba Grecia hablaba con los taxistas en el griego clásico y los taxistas se partían de risa. O lo mismo nos daba una clase sobre el zarismo en Rusia, una clase donde hablaba de Rasputín, y la clase era tan famosa que venían los alumnos de ciencias y en una banca donde nos sentábamos dos estudiantes, nos sentábamos cuatro porque venían los compañeros de ciencias para escuchar la mítica clase de Rasputín, que eran 50 minutos riéndonos como locos con la magistral exposición de nuestro queridísimo profesor don José María, que por cierto, mucha gente de mi generación terminó, de mis compañeros, terminaron estudiando historia por él. Hace años me encontré en Madrid a un compañero que me dijo, no, yo he estudiado arqueología y lo estudié por él. O antropología, me dijo, antropología, creo que me dijo. Así que todas estas cosas nos preparan, y aunque los materiales no son los ideales, pero las lecturas sí son ideales. Son ideales para prepararnos, ¿no?, para este tipo de cosas. También creo que los sistemas educativos deberían enseñarnos cosas tan básicas como primeros auxilios, cocina, contabilidad doméstica. Nos deberían de enseñar, pues como hablamos con mi querido hermano, el de independencia financiera, qué es un préstamo, qué es el apalancamiento, por qué deberíamos de ahorrar desde jovencitos en un fondo indexado, disfrutando de las ventajas del interés compuesto y crear un capital para tener la máxima independencia financiera. Es decir, hay cosas que deberíamos saber y que algunos hemos descubierto con el tiempo o y algunos todavía no hemos descubierto. Hablando de la filosofía, ya sabéis que últimamente estoy hablando de filosofía. Tengo un querido amigo, que es mi amigo Miguel, del canal Filo Palomo, que habla de filosofía, habla de fe también. Luego está el canal de Adictos a la Filosofía, un canal que me gusta muchísimo. Y el otro día, ayer domingo, me decía mi amigo Miguel que conoce personalmente a este youtuber y que están en contacto, ¿no? Para mí, el tema de la filosofía no fue una de las asignaturas que me marcaran. ¿Por qué? Pues porque tuve un profesor que no era muy buen profesor. Era un señor, me imagino que sumamente tímido. Yo creo que hay muchos profesores que les da terror enfrentarse a los bárbaros adolescentes que éramos en esa época. Me imagino que ahora ya ni te digo. Este hombre, pues, explicaba filosofía y bueno, la explicaba bien, pero no despertó pasiones. Ahora estoy volviendo a acercarme a la filosofía gracias a YouTuber y gracias a lecturas. Yo hace años, pues, os conté que me aficioné a leer a Marco Aurelio, que es el emperador estoico, y de ahí mi interés por la filosofía estoica, una corriente filosófica. Pero cuando os hablo de filosofía, no os estoy hablando de una asignatura abstracta que está totalmente desconectada de la vida. No. Os estoy hablando de una forma de vivir, una forma de pensar, una forma de ayudarte como persona. Así que no os extrañe si de vez en cuando os voy a hablar de estoicismo. Por supuesto, yo no soy ni mucho menos un académico ni un experto, y estoy seguro que mi amigo Miguel pues se va a rasgar las vestiduras, aunque él es muy paciente y bastante generoso, cuando me escuche hablar de estoicismo, porque voy a ser muy impreciso, ¿no? Para mí la filosofía es algo que está casi cerca de las matemáticas en cuanto a precisión y claridad. Pero voy a hablaros como aficionado, como un puro aficionado a esta filosofía estoica. Me llama mucho la atención que el estoicismo esté poniéndose de moda en algunos círculos, sobre todo gracias a YouTube. Mi amigo José Luis, a quien mando un saludo, me mandaba el otro día un vídeo de un profesor universitario venezolano que hablaba de lo que es ser un hombre de acuerdo a la filosofía estoica. Yo el otro día pensé en uno de mis delirios conversianos. Pensé, vamos a relanzar el estoicismo y lo vamos a llamar criptoestoicismo. Qué tontería, ¿verdad? No. Voy a hablar del estoicismo, ¿no? El estoicismo es una herramienta que te va a ayudar en la vida. En serio, así lo digo. Lo digo para ese joven que me escribió diciendo, Converso, recomiéndanos más libros. Converso, no estoy preparado para la vida. Pues mira, leer te va a ayudar mucho y comprender el estoicismo te va a ayudar mucho. Yo no sé cuántos de vosotros habéis visto los vídeos del psicólogo clínico Jordan Peterson, que me parece un tío muy, muy interesante. Yo sé que en el mundo anglosajón la gente es muy fan de Jordan Peterson. Hay cosas traducidas, hay algún libro, uno que se llama 12 maneras de vivir o 12 hábitos para la vida, que lo tengo ahí pendiente en la pila de libros para leer y ya os hablaré de ese libro. Por lo visto está muy mal traducido, qué pena. El estoicismo. ¿En qué consiste la filosofía estoica? Primero, ¿cómo puedes ser dueño de ti mismo y cómo puedes tener autocontrol? El estoicismo, una de las cosas muy importantes de la filosofía estoica es, mira, no importa mucho lo que te ocurra, porque tú no tienes el control de lo que te ocurre. Ahora, tú sí tienes el control de cómo reaccionas a lo que te ocurre. Y esto es una cosa en la que el estoicismo reflexiona mucho. Y yo creo que es una cosa muy, muy importante para nuestra cultura, porque nos ayuda a dejar de pensar como víctimas. Ay, es que estoy oprimido. Ay, es que no sé qué. Es que la sociedad... Mira, tú no tienes el control de ciertas cosas. Ahora, hay cosas de las que sí tienes el control. Por lo tanto, no te agobies por las cosas de las que no tienes el control. Acéptalas, porque te vas a hacer daño a ti mismo. Y de las cosas que sí tienes control, de esas cosas, toma decisiones y cámbialas. Esto es autocontrol y esto es una gran lección para la vida y una gran lección para muchos jóvenes y adultos de hoy en día. ¿Cómo vivir en serenidad y tener paz frente a los reveses de la vida y los cambios? Ante la angustia de una situación que te genera una gran inconformidad, lo que dicen los estoicos es, tú tienes que analizar la situación y reflexionar. ¿Depende de mí? ¿No depende de mí? Lo aceptas. Lo aceptas, aunque sea horrible, lo aceptas. Cosa que yo creo que es uno de los problemas de hoy en día, ¿no? Aceptar la desgracia. Oye, pues es que esto es lo que hay. Recuerdo no hace mucho hablaba en un grupo donde había varias personas solteras, adultos solteros. Esto es uno de los problemas de hoy en día, en la cantidad de adultos solteros que hay. Bueno, problema. Para muchos es un problema, otros lo han aceptado, ¿no? Pero estaba en un grupo con varios adultos solteros, ¿no? Y una persona decía, pues bueno, pues esto es una cosa, que esto es un problema que yo tengo en mi vida y tengo que hacer algo y no sé qué. Y había otra persona que decía, bueno, es que es lo que hay, así que lo acepto y voy a intentar sacarle partido a la situación en la que estoy. Estoy soltero. ¿He intentado encontrar pareja? Sí, pero no he tenido la ocasión. No he dado con la persona que me interesaba o que se interesara por mí, que ambas voluntades coincidieran. ¿Qué voy a hacer? Bueno, por supuesto, siguen abiertos a tener una relación, pero si no puede y si esa situación no se da, acéptalo. Acéptalo. Y transforma esa situación en una situación en la que puedas sacarle partido. Esto es filosofía estoica. También Otro punto es vivir una vida basada en un carácter virtuoso y en el trato justo a los demás. Para los estoicos hay cuatro virtudes cardinales, que son el conocimiento, la templanza, la justicia y el coraje. El conocimiento, hablan de conocimiento práctico, es decir, tienes que esforzarte por aprender. Tienes que cultivar en tu vida la capacidad de aprender y de estudiar, de aprender nuevas destrezas, de aprender a manejarte con situaciones complejas de la vida con una mente tranquila. La templanza, es decir, moderación. Moderar tu dependencia, tu atracción por los placeres y por los bienes mundanos. Para los estoicos, el tema de las riquezas y el tema de los placeres es algo que no hay que darle importancia y hay que actuar con mucha moderación. La justicia, otro valor, otra virtud cardinal del estoicismo. Ser justo con los demás, incluso cuando han cometido un error o cuando nos han faltado el respeto. Cuarta virtud cardinal, el coraje. No solo en situaciones extremas, sino en el día a día. Vivir integridad, tu integridad, y con claridad y honestidad en el día a día. No importa las consecuencias. Y voy a terminar con una serie de citas que quiero leer, que son citas de Marco Aurelio, el emperador estoico, que es el que sale en la película. ¿Habéis visto la película Gladiator, ¿no? Gladiator. Pues el emperador que mata a Máximo, que es su padre, que cuando Máximo mata a su padre, ese es el emperador estoico, ¿no? Un emperador filósofo, ¿no? Qué interesante, qué figura tan interesante. Bueno, Marco Aurelio decía lo siguiente. Mirad estas citas porque esto, a cada cita se podría hacer un podcast de ella. Acuérdate también de esto siempre. Para vivir felizmente basta con muy poco. Para vivir felizmente basta con muy poco. Qué interesante, ¿no? Y qué interesante frente al bombardeo publicitario, que hay mucha gente, sobre todo yo veo muchos jovencitos que están obsesionados, y adultos, con la fama. Quiero ser youtuber, quiero ser influencer, quiero ser cantante, quiero ser rico. Y ves en muchas películas de Estados Unidos. El otro día vi la película No Pain, No Gain, basada en hechos reales, donde el protagonista básicamente estaba obsesionado con ser rico, al precio que fuera. Pues no, dicen los estoicos. Para vivir feliz, no necesitas mucho. Otra cita de Marco Aurelio. El mejor modo de vengar la injuria es no parecerse al que te injurió. Muy interesante, ¿no? Para muchos las relaciones personales son una fuente de auténticos problemas. Dice Marco Aurelio, mira, alguien te ha hecho daño, te ha hecho un comentario hiriente, ¿cómo puedes vengarte de él? Pues mira, la mejor forma de vengarte de él es no parecerte a esa persona. No seas como esa persona, no le respondas de la misma manera. Esto es virtud, esto es un modo de vida virtuoso. Recordad que el objetivo del estoicismo es la felicidad y la serenidad. No actúes con la idea de que vas a vivir 10.000 años. La necesidad ineludible pende sobre ti. Mientras vives, mientras sea posible, sé virtuoso. Leyendo un librito de citas que tengo de Marco Aurelio, una de las cosas que recalcan mucho los estoicos es que la vida es muy corta. Esto es un pensamiento muy interesante. La vida es muy, muy corta. Ahora, si tú empiezas a pensar esto, no en plan amargarte, ¡ay, la vida es muy corta! No, sino en plan, la vida es muy corta. Pues eso te va a ayudar a que algunos disgustos no tengan tanta importancia y que algunas cosas sí que tengan importancia. Y eso te va a ayudar a valorar las cosas importantes de la vida. Dice Marco Aurelio, te queda muy poco tiempo de vida. Vive, pues, como en una montaña, ya que importa poco vivir aquí o allá si se vive en el mundo como en una ciudad. Que los hombres vean y reconozcan en tu persona a un hombre como es debido, que vive conforme a la naturaleza. Si no te consientes que obres así, que te maten. Más vale morir que vivir como ellos. Interesante. Otras citas que tengo para que veáis lo interesante que es el pensamiento estoico, ¿no? Epícteto de Frigia. Epícteto de Frigia. Dice, Acusar a los demás de nuestras propias desgracias es consecuencia de nuestra ignorancia. Acusarse a sí mismo es comenzar a entenderse. No acusar ni a otros ni a sí, esa es la verdadera sabiduría. Y yo pienso lo siguiente, ¿no? Vivimos en una sociedad donde muchos políticos han hecho carrera diciendo: el problema de tus males es que los demás te oprimen. Y yo no digo que no haya opresión, no digo que no haya empresarios corruptos, no digo que haya hombres machistas y abusadores. El problema es que eso sea una filosofía de vida. No digo que no haya que luchar contra las injusticias, lo que digo es que tú pases por la vida como ese niño malcriado al que le han enseñado que la culpa la tienen los demás. La culpa de tus desgracias. Que si tú eres desgraciado, como decía la canción de Siniestro Total, tranqui colega, la sociedad es la culpable. Y dice Epícteto: eso es ignorancia. ¿Por qué? Porque claro, hay ciertas cosas que tú no puedes cambiar, hay cosas que sí, pero ser crítico contigo mismo, eso sí es sabiduría. Ninguna persona es libre si no es su propio amo. Qué interesante. Dice: vivifica el sol todos los seres con sus rayos benéficos. Imita, pues, tú su ejemplo, haciendo, aunque no se te diga, todo el bien posible. Por cierto, muchos cristianos vieron muchos puntos de conexión con el pensamiento estoico, porque esta cita de Epícteto de Frigia parece una cita bíblica que dice... La Biblia dice algo así como: Dios es como el sol, que brilla sobre malos y buenos. Dios es como la lluvia, que beneficia tanto a malos como buenos. Por lo tanto, tú tienes que ser bondadoso con todas las personas, con las personas buenas y con las personas malas, con las personas amables y con las personas desagradables. Sé bondadoso con todos. Bueno, esto que dice la Biblia es lo mismo que decía Epícteto de Frigia. Es un principio que yo creo que es un principio que tú puedes vivir, seas creyente, seas agnóstico, seas ateo. Primero, dice Epícteto, primero habla contigo mismo de lo que quisieras ser. Y entonces, haz lo que tengas que hacer. ¡Qué bueno, eh! Pues bueno, no sé si os interesa el tema este de los estoicos, si os interesa que sigamos hablando de filosofía estoica. Yo creo que la filosofía estoica es muy necesaria para nuestra sociedad. Yo creo que debería de haber una asignatura de estoicismo, porque esto no es religión, esto no es política... Aunque el estoicismo tiene mucho pensamiento político. Decía Marco Aurelio que lo que es bueno para la colmena es bueno para la abeja y lo que es bueno para la sociedad es bueno para el ciudadano. Esto es ética. Estos son valores, pero son buenos valores. Y son valores, yo creo que son valores universales. Así que, ¿te interesa el tema del estoicismo? ¿Te gustaría que de vez en cuando, a lo mejor no siempre, pero de vez en cuando siguiéramos hablando y considerando el pensamiento estoico? Si es así, me lo dices en Twitter, @converso72, y en mi correo, vidasenred@gmail.com. Y si te interesa también el curso de coaching nutricional, también escríbeme, que te apuntaremos en la lista para informarte cuando salga en octubre. Pues un saludo a todos y hasta pronto.